deja. Y en mí existe la esperanza que a través del tiempo te volveré a ver. Qué lindos son los tiempos de la infancia, qué bellos los pasajes de niñez. Qué lindos son los tiempos de la infancia, qué bellos los pasajes de niñez. Los angelitos perdieron las esperanzas, les ha llegado. Para consolarme.